Esta fue la comunión de mi hijo el mayor. Nos fuimos a sentar a la terraza del Venecia, todos, la familia, todos los que éramos. Y aquí están sentados en el estanque que había en la Plaza Nueva, todos los sobrinos, los más pequeños. Aquí hay una cantidad de ellos que yo no sé quiénes son. Bueno, todos, bueno, sí. Este se llama Miguel Ángel. Este se llama Julio, Julito, le llamábamos toda la vida. El otro es Felipe, José María. Esta es Reyes. Esta es Chari. Esta es mi hija Pili. Esta es Marisol, hermana de Miguel Ángel, que son de Ávila, familia de mi marido. Y este es Fernando. Es abulense, pero su madre es peñarandina y su padre era peñarandino. Era, como yo digo, guindillo, chico, le llamábamos. Por ahí, por los 70 y algo. Yo me casé en el 69. Y el niño tenía 7 años. Pues tú, date cuenta, que son en el 64 o 65, por ahí. Es que no pone tampoco fecha, coda. Esto es de una máquina nuestra, ¿eh? De una coda, ¿lo ves? No sé quién la haría, ¿no? A lo mejor la hice yo, o la hizo su padre, o yo qué sé.